O sea, era un trajinera que venían jalando como 10 o 12 canales, trajineras. Y ese iba a Jamaica a cargar, traía mucha verdura, traía de todo. Y aquí en traía dulce de caña, eso lo venía repartiendo en los en los establos para las vacas. Y traía mucha verdura, muchas cosas para Jamaica. Oiga, don Román, entonces aquí justo donde estamos en este puente, aquí por abajo atravesaban las canoas y ustedes se acercaban, compraban, hacían trueque, don Román. No, porque aquí el comercio, todo esa, era puras chinampas acá. Todos tenían verdura, todo, o sea, todos sembraban aquí. Nadie compraba nada. Las canoas eran libres de irse y regresar, pero nadie les decía que, pues, vendieran ni nada. Ellos a veces pasaban y si lo hubieran parado así en la orilla del canal, si traban lechuga, toma, hijo, le aventaban una lechuga, un elote, lo que traían, ¿sí? Y pues, era muy bonito. Y ahora que hicieron esa cosa del canal, que cerraron todo lo de la diga, porque el canal llegaba hasta Jamaica y la atravesaba por la Merced, llegaba hasta San Juan de Letrán, pasaba, se iba, ya no me acuerdo cómo se llaman los otros lugares donde pasaba el canal. Don Román, pues miren, imagínense cómo sería este espacio, este lugar, con justo tenemos a don Román todavía, si lo ven, intercéptenlo y pregúntenle, porque él es una fuente de conocimiento y de sabiduría inagotable, así que gracias don Román por compartir con nosotros el día de hoy, siéntese, póngase a gusto, porque vamos a empezar una actividad sensitiva. Un resumidero. Aquí había una iglesia que pusieron los Xochimilco, los de Chalco, porque cuando llegaban las canoas, cuando no se fijaban, estaba el remolino, se los llevaba. Aquí en esa calle, sí, se llevaban las canoas. Pues imagínense, este señor vivía en las chinampas, justo su casa es... Bueno, la casa es de toda la familia y viven de aquí hasta Tasqueña y de Tasqueña hasta allá, casi llegando a la viga. Son una familia de renombre acá, ¿verdad? Gracias, don Román, por compartir con nosotros sus historias el día de hoy. Así las historias del Canal Nacional, así que vengan, revivan esta historia. Ya se está por poniendo ahí en su espacio, pues la banda de Nenotoca Cofame, que traen un telescopio para que podamos ver el sol en su máximo esplendor. Mi amor. un equipo, si alguien quiere. Van a decorar el compostero, que estamos ahí ya haciendo la composta, y van a pintar también el huerto. La idea es que la gente sepa que es un huerto, que no es basurero, que sepa que es un compostero, así que bueno. Si alguien quiere, pues vaya a ese equipo, allá va Diana, va Ana, va Sandra, pura mujer chula, un saludo para esas mujeres. Y pues si alguien quiere unirse al equipo, vaya al equipo, allá está. Hay otro equipo aquí que van a estar, pues si ustedes quieren ver el sol, ¿cómo es? No muy comúnmente podemos ver a través de un telescopio, así que si ustedes quieren ver cómo es el sol, pues ahí con Enotoca Cofame, por cierto, saludos a allá a Julie y al David, saludos por allá que ya llegaron, Enotoca Cofame. Y vamos también a hacer un equipo de recorrido histórico sensitivo, entonces si ustedes quieren apuntarse al recorrido histórico sensitivo, pues vengan, que ya vamos a empezar en unos minutos. Y también hagan hambre porque ya viene la comida. Así que listos. Gracias. Cambien de canal. A ver, ¿quién va? Esto es un bailongo y es un picnic. Así que si ustedes quieren abrir la pista de baile, pues aquí nomás hay que agarrarse, darse ganas y bailar, echarse un bailongo. Disfrute su canal nacional. Mucho tiempo que por ti me estoy muriendo, morenita linda, y todavía no te lo he dicho. Hace mucho tiempo que por ti me estoy muriendo, morenita linda, y todavía no te lo he dicho. Pero ya es la hora que lo vayas sabiendo, que yo soy un hombre soltero y sin compromiso. Pero ya es la hora que lo vayas sabiendo, que yo soy un hombre soltero y sin compromiso. Aquí enfrente hay un telescopio. Si ustedes quieren ver el sol, echen el ojo, no pasa nada. Asómese ahí y vea el sol, qué tamaño tiene, qué color tiene, qué figuras se le alcanzan a ver. Sin miedo, de veras. Es para que se asomen, que lo vean. Ahí están los amigos en Enotoca, acérquense con ellos para que vean el telescopio a través de él. Y bueno, pues es que acá estamos en el Canal Nacional haciendo jornadas de limpieza, talleres y distintas actividades. Pásele. Thank you. saludos, saludos a todo este chulo barrio de San Antonio Culhuacán y la Magdalena. Cáiganle, está acá la banda en este chulo proyecto de Cambia de Canal. Nos está acompañando la banda de Nenotoca Cofame. Ellos se dedican sobre todo al conocimiento de la fauna silvestre que hay en nuestro país y también se han dedicado a conocer el espacio. Y no solo que ellos lo conozcan, sino que nos los traen. Muy rara la vez, la verdad, volteamos hacia el cielo y más rara la vez aún tenemos la posibilidad de tener un telescopio. En este caso trajeron dos y es para ver el sol, para ver ese ese güero que nos calienta todos los días. Se ve bien chido, cáiganle, es completamente gratuito. Y por ahí también si tienen dudas acerca del espacio, de oye, que las estrellas, que si hay un planeta que al que podamos ir a colonizar y echar a perder como este, pues todas esas dudas, la banda de Nenotoja Cofame, Yuli y David nos podrían ayudar. Échenle un ojo, está bien chido. Y pónganse a bailar también, sabadito de bailongo acá con la banda de Milpactli. Oh, Estamos acá hoy cambiando de canal. Vecinas, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Miren, allá al frente están un telescopio, si gustan darse una vuelta, ver el sol en su máximo esplendor, pueden hacerlo, es gratuito y ya no vamos a venir otro día, así que aproveche, aproveche, porque es hoy el día para ver el sol a través del telescopio que traen nuestros amigos de Nenotoca Cofame, que están acá enfrente. Si quieren resguardarse del sol, vénganse un ratito, cuando haya gente se van para allá, para que no se nos asolien. Hoy estamos acá haciendo nuestra jornada de limpieza. Desde las 8 de la mañana estamos en este lugar limpiando la ladera del Canal Nacional, y conforme avanza el día, llega la 1 de la tarde, nos traen algo de comida para compartir, así que bueno, pues si tienen hambre también vengan, compartimos el taco y pues pueden aquí pintar el huerto que están pintando allá los compañeros o el compostero. Pueden ayudar de muchas formas. Vengan y cambien de canal. Vamos a bailar, que la playa están bailando, en la orilla una negrita, en la orilla están bailando, una cumbia muy caliente, yo la seguiré bailando, los enfermos van llorando, mientras todos van gritando, todo el mundo va gritando, qué bueno que esté fandango, qué bueno que esté fandango, todo el mundo va gritando, vamos, vamos a bailar, que la playa están bailando, un negrito, una negrita, en la orilla están bailando. Están pintando, si les da sed, pues pásele acá, acá hay refresquito o también hay agua. Un saludo para la banda activa, cómo no. Bárbaro niño, bárbaro. Se solicita la presencia del DJ. DJ Kenner, por favor, pásele por acá porque se acabó la música. Entonces lo estamos esperando para que no deje de haber música. Pasen con los compañeros de Nenotoca Cofame, le están mostrando el sol, cómo se ve en su máximo esplendor. Y bueno, pues acá estamos en la jornada hoy cambiando de canal. Así que, bueno, pues vengan, pueden acompañarnos a pintar el huerto, decorarlo, que quede bonito, el compostero también. Un compostero no es un basurero cualquiera, es un lugar donde se depositan la basura orgánica y especialmente lo hicimos para depositar los residuos que vamos sacando de aquí del Canal Nacional al momento de podar. Y enfrente vamos a construir un huerto. La idea es que sea un huerto comunitario, un huerto que la gente cuide, que la gente se apropie de ese espacio y que pues lo utilicen y que aprendamos todos a cultivar nuestros propios alimentos. Así que bueno, pues también ellos están de aquel lado, al lado derecho. Y vamos a empezar en unos 5 minutos un recorrido histórico sensitivo para que disfruten el Canal Nacional a través de los sentidos. Así que bueno, estamos hoy acá en el Canal Nacional 15 de octubre, por supuesto, cambiando de canal. Se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmenso. besa mi tristeza. Vecinos, buenas tardes tengan todos ustedes. Ahí enfrente de ustedes tienen unos telescopios, no están aquí cada 8 días, así que si ustedes quieren ver cómo se ve el sol en su máximo esplendor, échenle el ojo ahí, no pasa nada, por ver, dicen por ahí, no se cobra. Así que pase, estamos cambiando de canal, y si quieren, después de ver el telescopio, a la derecha, están construyendo un huerto y un compostero, y lo están decorando. Si ustedes quieren, están interesadas en saber de qué se trata, pasen allá, les platican de qué se trata. Y en 5 minutos vamos a hacer un recorrido histórico sensitivo que nos llevamos 10 minutos. Así que si ustedes quieren quedarse, quédense porque vamos a disfrutar del canal nacional.

El hambre viene, el hombre se va. ¿Cuándo volverá? Por la carretera, por la carretera, por la carretera, por la carretera, por la carretera. Hey, vecinos, pues aquí estamos en una jornada más del cambio de canal y nuestros amigos de Nenotoca Cofame hoy trajeron unos telescopios para mirar el sol. No tan regularmente podemos tener acceso a un telescopio y mucho menos para mirar el sol con un buen filtro. Acérquese, podrá verle las llamaradas que produce el sol y las protuberancias que tiene nuestro astro, el cual ilumina cada día. Estamos cambiando de canal hoy acá en el puente de la Pedro Páramo, en el barrio San Antonio, Culhuacán y la Magdalena, este puente que une estos dos barrios de pueblos originarios. Bye. Ey, ey, vecinos, estamos en una jornada más del Cambia de Canal, este proyecto comunitario impulsado por Milpatria C, que pretende conservar, restaurar y preservar el canal nacional a partir de nuestra participación, la participación comunitaria de quienes vivimos alrededor de este cauce de origen prehispánico. Hoy nos acompaña la gente de Nenotoca Cofame y nos trajeron sus telescopios para mirar el sol, así que si usted en algún momento ha querido ver la forma del sol, sus llamaradas solares, sus protuberancias, hoy es momento, es gratuito, gracias a los compas Julie y David que están ahí rifando bajo el sol y que pues le están enseñando a la gente esta imagen del sol que no comúnmente vemos. Pásele, es gratuito hoy, un bailongo al ratito nomás, viene el Mexican Salsa Brava a compartir su música. Hey, gente del barrio San Antonio Culhuacán y de la Magda que transita por este puente de la calle Pedro Páramo, los invitamos hoy, el proyecto Cambia de Canal tiene contemplado un picnic y un bailongo, ya tenemos aquí un poco de comida para compartir, un poco de agua y también los la Asociación Civil Hermana Nenotoca Cofame hoy compartiendo sus telescopios y sus saberes de la astronomía con los habitantes de aquí de Culhuacán. Pásele a ver el telescopio, pásele a ver el sol, se ve bien chulo. Salsa. Mambo con Bugalú, para toda la juventud, señores, esto es Mambo con Bugalú. Mambo con Bugalú, señores, esto es Mambo con Bugalú. Para toda la juventud, señores, esto es Mambo con Bugalú. Mambo con Bugalú, señores, esto es Mambo con Bugalú. Those days are over. You don't have to say a word. Light. You don't have to put on. Hey, gente, pues estamos aquí un fin de semana más en el proyecto de Cambia de Canal, impulsado por Miltaclia C. Y pues hoy tenemos una actividad cultural muy, muy bonita, un picnic con un bailongo. Y está aquí la banda del proyecto Mexican Salsa Brava, que nos deleitarán con algunos covers de uno de los mejores cantantes que ha habido en la historia, Héctor Lavoe, y también todo un loquillo. Y otras salsas clásicas para poner a bailar acá el barrio de San Antonio, el barrio de la Magdalena, este puente que está ubicado acá en Pedro Páramo. Acérquese, este proyecto Cambio de Canal, impulsado por varios miembros de la comunidad, que estamos pues haciendo un programa que pretende conservar, restaurar y preservar el canal nacional a partir de la participación comunitaria. Así que acérquese hoy, y también nos acompaña la gente de Nenotoca Cofame. Ellos son una agrupación que se dedican sobre todo a la cuestión de la fauna silvestre en México y también a los saberes de la astronomía. Así que hoy vinieron con un par de telescopios para mirar el sol. Así que si usted nunca ha tenido la oportunidad de ver un telescopio, cualquier astro, hoy tenemos la oportunidad de ver en dos telescopios con dos filtros distintos el astro rey, y pues se le pueden ver las protuberancias y las llamaradas solares. Así que esto es algo totalmente gratuito. Acérquese acá al puente Pedro Páramo, que en unos momentos más ya comenzará este bailongo. Para que se animen más, también hay un poco de comida para compartir, ¿cómo no? Luna, luna, luna, luna, negra, luna, negra, luna, negra, luna, negra. Thank you. Al ritmo de los cojolites le seguimos haciendo la invitación, vecino, vecina, niño, niña, abuelo, abuela. Aquí en el puente de Pedro Páramo y Canal Nacional, la Asociación Civil Milpactli está impulsando un proyecto que se llama Cambia de Canal. Ya llevamos varios fines de semana aquí con esta carpita y este movimiento que pretende preservar, conservar y restaurar el Canal Nacional desde la participación comunitaria. Y justo es eso a lo que les venimos invitando, a que salgan, compartan y tejamos esos lazos de comunidad que aún existen en estos barrios de los pueblos originarios de Culhuacán. Acérquese, hoy tenemos acá el telescopio, un par de telescopios por parte de la gente de Nenotoca Cofame. Y también por acá los compañeros están decorando el huerto y están decorando y están terminando más bien de construir el compostero, con el cual estamos generando nuestro propio suelo para el huerto y producir un poco de alimento, porque también imaginen que en algunos años más puedan caminar sobre el Canal Nacional y cortar una naranja, un limón, un aguacate, comida, comida para todos acá en Canal Nacional. Acérquese, vea el sol, baile un rato y comparta la comida. Cambia de canal. Viaja de tuna en tuna, soy pájaro carpintero.

Una manigua, belleza rara, rara, morena clara, en mí se quedará, bella locura, llegará y llegará, belleza pura, linda manigua. Chup, chup, chup, ahí está. Óyelo cómo va, ah, ah. Probando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Check it out. Los invitamos a todos los vecinos a que nos acompañen. Un poco de música para el trabajo en comunidad. Oye. Belleza rara. Morena, oh, oh, oh, oh, oh, oh. En mí se quedará, bella locura, llegará, llegará, belleza pura, linda manigua, belleza pura, belleza pura. Check it out. Música del barrio para el barrio. Óyelo. Check. 1, 2. Check your head. A, A, O. Música del barrio para el barrio. Oye, cambia de canal. Yeah. pasará. Llegará, llegará. Buenas tardes a toda la gente que nos alcanza a escuchar. Esta tarde el Mexican Salsa Brava ha venido a mostrar un poco de su trabajo y también a solidarizarse con este trabajo que se está haciendo de cambio de canal de la iniciativa Micpactli en colaboración con el Reggae Ambulante, Barrio Conciencia, Avitec, Consturama, Taxqueña, La Palería Mavi, Industrias del Maíz, El Triunfo y muchos solidarios que están aquí también participando en esta actividad. Vamos a hacer algo de salsa para toda la gente que nos escucha. Sabemos que es un barrio salsero también, así que vamos a aventarnos algo de salsa. Y esta canción va dedicada para todos aquellos que aman a la madre tierra, para todos aquellos que aman a su lugar y que tienen pertenencia. Así que va dedicado para todos aquellos también que luchan en la transformación de un mundo mejor. Esta es una canción del grupo Nietzsche. Esto se llama Cali Pachanguero para toda la gente del barrio y suena así. Suena algo Next Sound. ¡Súbele, súbele, súbele! Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime. Celos estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime. Celos estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles. Permita que me arrepienta, oh mi bella cenicienta. De rodillas mi presencia, si mi ausencia fue tu afrenta. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime. Celos estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles. Que noches tan bonitas, si lo en sus callecitas. Al fondo mi valle en risa, ay todito se divisa. Que todo el mundo te cante, oye, que todo el mundo te mime. Que la música en el barrio. En el Pascual, adornado de mujeres sin par, América y Cali a ganar, aquí no se puede empatar. Que todo el mundo te cante, oye, y saludando a la gente mires, del barrio. Se los estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles. Barranquilla, puerta de oro, París, la ciudad luz, Nueva York, capital del mundo y del cielo, Cali, la sucursal. A mí ya siento tu aroma, cualquiera justo razona. Que Cali es Cali, señoras, señores, lo demás es loma. Óyelo bien. también una vez más para la gente del barrio. Conciencia es lo que necesitamos, conciencia. Tú sabes de qué te hablamos, conciencia. Es lo que necesitamos, conciencia. Tú sabes de qué te hablamos, conciencia. Es lo que necesitamos, conciencia. Somos más fuertes de lo que creen. La debilidad no nos va a hacer caer. En la pereza, tristeza, torpeza, pensar sin cabeza, acabar con la madre naturaleza. Óyelo bien. Si cuidamos nuestro entorno natural, para que cuando vayas de viaje a otra ciudad puedas observar un bello paisaje, tomarte una foto sin usar fotomontaje. Querer es poder, educar es saber. La riqueza de nuestra nación no la dejes perder. Contaminar es degradar nuestra condición humana de racionalidad. Contaminar es degradar nuestra condición humana de racionalidad. Oye, esta es la música en el barrio, para la gente del barrio. Oye, para toda la gente del barrio, estamos aquí compartiendo música del barrio para el barrio San Antonio Culhuacán. Este es el Mexican Salsa Brava compartiendo en esta jornada, cambio de canal, solidarizándonos acá con toda la banda. Saludos acá a la Tortillería El Triunfo, que están aquí bien presentes, escuchando la música en el barrio. Vamos a hacer una canción que habla acerca de aquellos que de repente se les hace bien fácil robar y que no se dan cuenta que se están dañando ellos mismos, porque tarde o temprano uno la tiene que pagar. Ese karma se va por todas partes, así que hay que echarle candela a la vida y hay que trabajar honradamente para hacernos de nuestras cosas, pues. Esta canción es del maestro Rubén Blades. Esto se llama Te Están Buscando, o Cuidado en el Barrio, o como le quieras poner. Suena la música en el barrio. Óyelo, para la gente del barrio. Oye. Cuidado en la calle, cuidado donde quiera, que te andan buscando. Por tu mala maña de irte sin pagar, por tu mala maña de irte sin pagar. Yo te lo dije, canallón, te iba a salir cara. Todo el mundo ya sabe tu historia, todo el barrio sabe la verdad, que jugaste un dinero y perdiste, y te fuiste sin antes pagar. Cuidado en el barrio, cuidado en la acera, cuidado en la calle, donde quiera, que te andan buscando. Por tu mala maña de irte sin pagar. San Antonio Culhuacán. Oye, por tu mala maña te irte sin pagar. Has violado la regla, el mirón es de palo, chico malo, y ahora hoy te van a castigar. Por tu mala maña te irte sin pagar. Es que pagar. Te andan buscando en un auto negro de antena larga, lleno de gente lente y oscuros, los de la seguridad. Por tu la baña, leite sin pagar. Están buscando unos tipos que cuando niños sus mamás no los querían, y ahora de adultos viven repartiendo bofeta. Por tu mala baña, leite sin pagar. Te robaste una plata y saliste mal jugador, y ahora con sangre te cobrar por tu mala maña. De vuelta camino solo por la calle, yo no miro a nadie y voy por lo oscuro. Lo grito y lo juro, pues mierda que apestan. Mira que todos llevan sus culpas a cuestas. El sol del progreso es lo que tú deseas. Si acaso lo encuentras, yo te lo regalo. No es malo ni raro cambiarse de rostro. Por eso el tirano está muerto en un pozo. El tercero en discordio, payaso que se honra. Aves de rapiña en barbadas me invaden. Tú no dejes que agarren lo que a ti te toca. Que no te dé miedo el abrir la boca. Óyelo bien, desde el barrio San Antonio, Culhuacán. Y saludando a los carnales que van pasando. Óyelo bien una vez más, para la gente que ya lo está escuchando, para la gente que anda trabajando, para la gente que va pasando y se dice, estos locos quiénes son. Somos la gente que está consciente de lo que pasa en el lugar. Queremos rescatarlo y vamos, vamos a dar todito, todito, todo para adelante, nunca para atrás. Ya lo oyeron bien, oye. Una vez más. Ándale, Mestli. ¡Pa' adelante! San Antonio, Culhuacán, para la gente del barrio. Queremos mandarle un saludo a toda la gente que ya nos está escuchando aquí en el barrio, aquellos que ya están haciendo el picnic, que se están acercando aquí. Cohetes para el barrio, claro que sí, estamos compartiendo. Aquí también tenemos un bajón. Bueno, aquí hay taquito también para que la gente que viene pasando y quiera compartir aquí con nosotros. Aquí hay un poquito de comida, pueden pasar a hacerse un taquito, compartir aquí, sentarse, disfrutar un poco de música y también acompañar toda esta labor de conciencia hacia el barrio, de pertenencia en el barrio. Vámonos con una canción que va dedicada para todos los pueblos afromexicanos que luchan contra la discriminación del propio pueblo mexicano, para todas las comunidades indígenas que se reunieron esta semana allá en Chiapas y que han lanzado una propuesta por parte también del EZLN de convocar a una asamblea general y sacar una candidata que surja desde abajo y a la izquierda, una candidata indígena para la presidencia de la República. Es una propuesta bien interesante, no faltan aquellos que siempre se han manejado con ese eslogan de que estás conmigo, estás contra mí, y no han tardado en salir a gritar y a rasgarse las vestiduras. Pero bueno, saludamos esta propuesta y va dedicada para todos los pueblos indígenas y todas las comunidades afromexicanas que luchan contra la discriminación. Esto es un himno internacional de la salsa y dice así. Quiero decirle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. Para la gente del barrio, óyelo bien. Y dice, esta es la música en el barrio, para la gente del barrio, óyelo. andan por allá bien pendientes. Oye, y los de las motos también por allá. Eso, aquí estamos en el barrio. En los años 1600, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaron esos negreros, africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Oyeron, esclavitud perpetua. Una vez más, esclavitud perpetua. Y como dice, para la gente que ya lo está bailando, para la gente que ya lo está escuchando, para mi carnal de la tortillería, para el carnal de las motocicletas, también los compas del servicio de limpia. Óyelo bien, estamos vivos, aquí presentes, oye. San Antonio, Culhuacán. Esclavos de un español que le daba muy maltrato y a su negra le pegó. Cuando aquí se reveló el negro guapo como venganza por su amor, y aún se escucha en la alberja: no le pega a mi negra, no le pega a la negra. Óyelo bien. Óyeme, no le pegue a la negra. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Vamos para adelante, vamos para atrás. No le pega la negra. Y para la gente del barrio, aquí presente, y para los que van pasando, cáiganle un ratito. Y entonces una amiga cubana nos enseñó que teníamos que limpiarnos de toda esa mala vibra, esa mala energía, y nos dijo que teníamos que hacerlo y solamente tienen que hacer esto: limpiarse y mandar lo que se vaya para afuera y que se vaya para la coladera. Esa mala vibra que se acumula en la semana, en el trabajo, con la familia, por la política, por la economía. Y esto dice así: lo bueno se queda y lo malo se va. ¿Para dónde? Para allá. Lo bueno se queda y lo malo se va. ¿Para dónde? Para allá. Lo bueno se queda y lo malo se va. ¿Para dónde? No le pega la negra. Que el alma, que el alma, que el alma, que el alma, que el alma se me revienta. No le pega la negra. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No le pega la negra. Oye, esa negra se me respeta. No le pega la negra. Y aún se escucha en la alberga. No le pega la negra. Óyelo bien. San Antonio, Culhuacán, con el barrio presente, cambiando el canal, cambia de canal, oye. Esta es la música en el barrio para toda la gente del barrio. Ya que andamos por acá y tenemos un poco de atención, queremos invitarlos el próximo 22 de mayo. Decía, ¿cuál mayo? ¿Cuál? 22 de octubre. Malditas drogas. El próximo 22 de octubre vamos a estar participando en un proyecto que organizaron en la delegación Iztapalapa, que se llama Salsa Neon Run, que es un maratón que van a hacer de 10 metros. De 10 metros. No, es que es la cruda. Voy a ganar bien rápido, ¿verdad? 5 y 10 kilómetros la próxima semana aquí en el centro de Iztapalapa. Esto se llama Salsa Neon Run y va a haber diferentes orquestas de salsa, y mientras nosotros vamos a estar también en el escenario 1. Habrá dos escenarios grandes, importantes, donde van a estar alternando diferentes orquestas, y ahí vamos a estar participando nosotros en el escenario 1 el próximo 22 de octubre en el centro de Iztapalapa. Así que cáiganle. Supongo que la música es gratuita, ya los que van a correr pues tienen que sacar su número, creo que sale en... sí, ¿verdad? Está re caro, pero bueno. Entonces los invitamos, de todos modos la música es gratuita y como el día de hoy aquí los invitamos para que le caigan. Y vámonos ahora, después de este comercial, vámonos ahora con una canción que interpretará una banda desde Colombia, una banda sentada aquí en México, Distrito Federal, allá por el barrio de Tepito. Después se fueron para el Peñón y andaban ahí rolando por diferentes lugares. Estamos hablando de la Sonora Dinamita. Esta es una canción que habla y lleva un mensaje positivo para toda la gente del barrio. Siempre hay que disfrutar lo que tenemos a nuestro alcance. Hay que disfrutar a nuestra familia, a nuestros amigos. Hay que disfrutar el lugar donde vivimos. Hay que disfrutar a la madre tierra. Hay que disfrutar lo que está a nuestro alcance y hacerlo cada día mejor. Esta canción va con un mensaje positivo para toda la gente que nos escucha. Esto se llama Oye, es la cumbia en el barrio. ¡Suénala una vez más! ¡Óyelo! Para la gente del barrio. ¡Oye! La, la, la, la, la, la, la, la. Un saludo esta tarde para el chango. ¡Ándale! Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Un descanso en el camino, una botella de vino, un suspiro, una mirada, una alegre carcajada.